bueno. Acaricia tu estéreo. Amigos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los. Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras. Acompáñalo con leche. ¡Ay, soy! Bienvenidísima, queridísima fauna nocturna radial, álbum del álbum. En nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 487, dedicado al álbum So, el quinto álbum como solista del cantautor británico Don Peter Gabriel, y el primero en tener un nombre propio de hecho, titulado simplemente So, palabra que tiene múltiples acepciones. Google lo traduce como así, aunque quizás los hispanoparlantes jamás sepamos a qué se refiere. Y es que Gabriel era reacio a titular sus trabajos, ya que opinaba que un título distraía la atención del arte de tapa. Pero la presión de su compañía por poner un nombre, o lo que es lo mismo una etiqueta, lo llevó a rotularlo de esa irónica forma. Lanzado el 19 de mayo de 1986, fue producido por Daniel Lanois. El álbum se convirtió en un fenómeno público, convirtiéndose en el mayor éxito comercial en la carrera de Gabriel. De igual forma, es considerado como el álbum más accesible en su carrera. Peter Gabriel no era un rockstar para la industria, aunque sí era un reconocido y respetado músico que se había abierto de Genesis una década atrás. Cansado de los disfraces y las letras fantasiosas sobre gigantes y duendes, asumió su personalidad. En su momento fue visto por sus seguidores más fervientes como una traición, la entrega del alma del artista a los demonios de la billetera. Lo cual es una exageración, porque So no fue un rotundo cambio en el sonido habitual del cantante. Gabriel definía su trabajo como accesible en los términos en que se podían ejecutar las canciones fácilmente en una guitarra o un piano y ser reconocibles, cosa que entendía no ocurriría con parte de sus trabajos anteriores. El tema Red Rain es la perfecta apertura del álbum, una potente pieza de textura grave y casi apocalíptica en la que Gabriel aborda temáticas álgidas como la tortura, los secuestros en un modo autodestructivo y obsesiones de aquel momento relacionadas con el SIDA y las armas nucleares. Aunque la batería es de Jerry Marora, Stuart Copeland, ex Police, contribuye con el hi-hat, sin duda uno de sus puntos fuertes. Y Chris Hughes se encarga de la programación del Lynn Drum Computer. De inmediato surge la exitosísima Sledgehammer, un temazo influido por el sonido soul del Cello Stax, en el que sin duda destaca el bajo de Tony Levin, los teclados de Gabriel, entre ellos el Emu Emulator 2, que produce el sonido sampleado de la flauta japonesa Shakuhachi, y la sección de metales de Memphis Horns, conformada por Wayne Jackson en la trompeta, Mark Rivera en el saxo y Don Mikkelsen en el trombón, con coros muy relevantes en los que participan E.P. Arnold, Coral Gordon y D. Lewis. Suenan entonces Red Rain y Sledgehammer, acá, álbum del álbum. En nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 487, dedicado al álbum So, de Peter Gabriel, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco, por radiocomun.mx. Coming down. trust of a child. Tomatoland Paranoia. Thank you. La seguidilla de temas inmortales continúa con la emotiva Don't Give Up, un exquisito tema cantado a dúo con Kate Bush. Los dos cantantes pueden llegar a arrancar lágrimas, y en la que vuelve a brillar Tony Levin. Mientras Gabriel canta las frases de soledad y desesperanza, Bush canta las de esperanza y coraje. La canción fue inspirada por la fotógrafa documental Dorothea Lange, cuyas fotos sobre la era de la Gran Depresión, Gabriel asoció con la difícil situación que se vivía en la era Thatcher en el Reino Unido. El lado A lo cierra That Voice Again, compuesta por Gabriel y Rhodes. Es una canción en la que Peter explora la voz de nuestros padres en nuestra conciencia y parte de las primeras conversaciones con Martin Scorsese para abordar la música de The Last Temptation of Christ, de 1988, editado en 1989 con el nombre de Passion. Aquí es de destacar la batería de Manu Katché. A continuación, los temas Don't Give Up y That Voice Again, acá, álbum del álbum, en nuestro ritual de lo virtual de Eclecto Meiro Lance, edición 487, dedicado al álbum So, de Peter Gabriel, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco, por radiocomún.mx. Trees had burned down to the ground. place where we belong. Tomatoland Paranoias. Come on, love. para todo por hoy. I hear that voice again. El lado B abre con In Your Eyes, otro de los temas centrales del disco, con la gran contribución vocal del senegalés Josue Ndour, quien canta en Wolof, su lengua nativa. Es una canción de amor inspirada por la Basílica de la Sagrada Familia y su arquitecto Anthony Godi, y también por la tradición africana que presenta la ambigüedad entre el amor romántico, se sospecha que por Rosanne Arquette, y el amor a Dios. Manu Katché hace un extraordinario trabajo con la batería y el talking drum. La siguiente canción, la delicada y sensual Mercy Street, está dedicada a la poetisa estadounidense Anne Sexton, tras leer el poema 45 Mercy Street en la antología To Bedlam and Partway Back. Musicalmente posee influencias del forró brasileño. Lanois y Gabriel viajaron a Río de Janeiro para grabar al gran Djalma Correa tocando zurdo, congas y triángulo, sin duda la instrumentación sobre la que se construye la pieza. Con dos armonías vocales de Gabriel, el saxo procesado de Mark Rivera y exquisitas líneas de sintetizadores analógicos, un Prophet y un Yamaha CS80, escuchamos ahora los temas In Your Eyes y Mercy Street, acá álbum del álbum, en nuestro ritual de lo virtual de Kleptomaniland, edición 487, dedicado al álbum So de Peter Gabriel, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco o radiocomun.mx. the side, so soon we'll burn. Without a noise, without my pride, I reach out from the inside. The heat, your eyes, I am complete. Your eyes, see the doorway, the thousand churches. Your eyes, the resolution. Your eyes, of all the fruitless searches. Oh, I see the light and the heat. Your eyes, oh, I wanna be that complete. Your eyes, I wanna touch the light. In your eyes, in your eyes, in your eyes, in your eyes. Eclectomeiroland Paranoias. Thank you. sights, tugging at the darkness, word on word, confessing all those secret things in a warm, melted box. To the priest, he's the doctor, he can handle the shocks. Dreaming of the tenderness that tremble in the hips of kissing Mary's lips. Dreaming of Mercy Street, where you're inside out. Tras haber escuchado el sosiego de Mercy Street, irrumpe la funky Big Time. Sin duda, influida por el resultado del tándem Bowie Rogers cuando grabaron Let's Dance, el texto y el título ironiza sobre la cultura yuppie de entonces y ahora autoexamina su relación con el consumismo. El bajo sin trastes de Tony Levin, la sólida batería de Stuart Copeland, el órgano Hammond de Gabriel, las guitarras de Lanois y Rhodes, The Memphis Horns y las tres coristas dieron vida al segundo tema más exitoso del disco, que también cuenta con un interesante video en stop motion. Similar al estilo de Sledgehammer, Big Time, que suena ahora acá al mundo del álbum. De nuestro ritual de lo virtual, Eclecto Maryland, edición 487, dedicado al álbum So de Peter Gabriel, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco, por radiocomún.mx. Hi there. I'm on my way. I come from is a small town. They think so small, they use small words. Cerramos esta edición conmemorativa del álbum So de Peter Gabriel con los temas We Do What We're Told, Milgram's 37, un interesante tema de espíritu paisajista y tribal que en algo recuerda a algunos de Brian Eno en los 70s. This is the Picture y We Do What We're Told son los temas más marcianos de So, sobre todo este último donde se hace referencia al experimento de Milgram, un estudio del comportamiento de la obediencia llevado a cabo por el psicólogo estadounidense Stanley Milgram. El objetivo del experimento era medir la disposición del participante para obedecer las órdenes de una autoridad, aun cuando éstas pudieran entrar en conflicto con su conciencia personal. Cerramos esta edición con los temas This Picture y We Do What We're Told. Acá, álbum del álbum. En nuestro ritual de lo virtual de Clectomaryland, edición 487, dedicado al álbum So de Peter Gabriel por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora hasta el Ajusco por radiocomún.mx. Thank you. There they go. Falling snow. Excellent snow. Here it comes. Watch it fall. Long words. Tomatoland Paranoias. Thank you. Y ahora los pelones piratones. Clectomeiroland Paranoia.